que fui por las venas. Dime lo que era, lo que me pasa. Ya no sé lo que me pasa. Mira, me estoy dejando, sola voy caminando. Ahora estoy segura, segura que es una locura. Pero yo te lo digo, camina, camina conmigo. Vamos a ser tú y yo y la luna. Vamos a ser tú y yo. Venas, dime lo que era, lo que me pasa.